yo no entiendo por qué causa me han traído. Me han traído, me han traído. Están creídos que yo soy un gran artista. Un gran artista, un gran artista. Yo que ni siquiera sé actuar, ni tocar, ni afinar. Yo que nunca me atreví a cantar, ni siquiera pude imitar. Yo que me asusto cuando veo un escenario. Yo que me asusto, yo que me asusto. Y si es que subo me revientan y me matan. Si es que subo, si es que subo. Están locos y piensan que yo